Los participantes en el quinto Festival Internacional de Homenaje a los Grandes Hombres del Monte Paektu visitaron el día 14 la casa natal del campamento secreto del Monte Paektu. Al llegar al lugar sagrado del sol, ellos depositaron un cesto y ramos de flores ante la pintura mural de mosaico con imágenes del presidente Kim Il-sung, el gran general Kim Jong-il y la heroína antijaponesa Kim Jong-suk estando juntos. Anteriormente a esto, ellos recorrieron el conjunto monumental de Samji-yun que transmite las proezas del presidente Kim Il-sung acumuladas en la revolución antijaponesa.